Y como decíamos, hoy temprano, en el día de ayer, circuló por todos, por la zona, bueno, la novedad de la llegada del ferrocarril a la cumbre, la instalación de algunos rieles, de las vías y de la inminente instalación ya de la vuelta del tren a la zona. La imagen era de la ciudad de la cumbre, pero sabemos de que para llegar a la cumbre tendrá que pasar por Huerta Grande, por Villa Yardino, y esto ha sido parte de la gestión del Trenes Argentinos, del Gobierno Nacional, acá en Punilla, para devolverle a la población el derecho al ferrocarril, tan importante, tan simbólico para el crecimiento, el desarrollo de nuestro país. Y esta es la noticia que nos alegra, pero queremos saber un poco más. Vamos a conversar con Pablo Alicio, exintendente de la cumbre, en este momento viceintendente, concejal, y sabemos que tiene novedades de lo que está pasando ahí, así que ya lo tenemos con nosotros a esta hora. Estimado Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buen día. Hola. ¿Sí, me escuchás? A ver si nos escucha. Vamos a tratar de recuperar la llamada con Pablo Alicio, viceintendente de la ciudad de la cumbre, para que nos cuente las novedades sobre lo que tiene que ver con el retorno del ferrocarril a Punilla y particularmente a esta localidad del centro de Punilla, donde sabemos que Pablo tiene información porque tienen llegada al Gobierno Nacional y que nos pueden contar cómo viene eso. Estimado Pablo, no sé si me escuchás ahí. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Queríamos que nos cuenten qué novedades hay con el retorno del ferrocarril. Ayer trascendió una foto de las instalaciones de los rieles en la ciudad de la cumbre. ¿Cómo viene la cosa? ¿Hay alguna fecha probable? ¿Cómo está avanzando el tema Tren de las Sierras en Punilla? Bueno, está avanzando bastante, con muchísimo trabajo de las cuadrillas, que han comenzado a trabajar ya hace bastante tiempo. Por lo que nos comentaron, toda la zona de Villa Jardino, la cumbre, faltaría la zona de Huerta Grande y terminar la zona de la falda, pero ya viene bastante avanzado. La idea de la gente de Trenes Argentinos es poder llegar a nuestra localidad, no queremos decir fecha estimada, pero para el mes de julio aproximadamente. Así que bueno, veremos si se puede dar. Nosotros estuvimos reunidos por el tema de la instalación de la oficina y todo lo que tiene que ver con las boleterías en nuestro edificio del ferrocarril, que está bastante bien cuidado porque, bueno, tenemos oficinas del municipio que trabajan en ese lugar. Hemos recibido las felicitaciones de Trenes Argentinos por cómo está cuidado el edificio. Es parte de los edificios que están dentro del Poblado Histórico Nacional, por el cual también hemos recibido los fondos hace muy pocos días para poner en valor, y uno de los que se va a continuar poniendo en valor es este edificio. Así que bueno, contentos, esperemos que se dé pronto. Esto está trabajando muchísimo la gente de Trenes, le habíamos pedido un poco de paciencia para avanzar con todo, porque bueno, teníamos un evento importante para nuestra localidad como es el desafío de Río Pinto, pero bueno, calculo que ahora se va a dar más aceleración con respecto a esto. Está bien, claro que fue una gran actividad la del fin de semana pasado, pero entiendo que si bien pueda haber alguna demora en la puesta en marcha del ferrocarril, no hay problema con esperar algunos días, siempre y cuando lo que se haga sea algo que nos quede, que funcione. ¿Hay preocupación de la gente de que, como pasó en los 90, vuelva el ferrocarril con rapidez, pero también sea difícil de sostener? ¿Cómo ves vos la posibilidad de que esta decisión de que el Tren de las Sierras vuelva a Punilla sea algo a largo plazo, que se pueda? ¿Cómo está la cuestión de infraestructura, la voluntad política de los intendentes? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el sentido más estricto de la gestión para que esto se pueda sostener en el tiempo? No, nosotros creemos que va a ser una inversión que va a ser duradera. Mientras continúe este gobierno, la idea es seguir invirtiendo en todo lo que tiene que ver con los trenes, con el ferrocarril. Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, fuimos por otro trámite a las oficinas de Trenes Argentinos para ver sobre un cruce de calle de una cañería de gas. Teníamos que pedir la autorización correspondiente. Y bueno, hablábamos y nos mostraban desde las oficinas que están también ahí en Retiro, la inversión enorme que están haciendo para la llegada del tren también ahí en ese lugar, de generar más vías de acceso, de tratar de solucionar algunas cuestiones de tiempo, sobre todo en esa llegada. Y bueno, la idea del Ministerio de Transporte, de la gente de Trenes Argentinos, es seguir avanzando con inversión, porque saben de la importancia que tiene para nuestro país este medio de transporte, ¿no? Qué importante también es la buena voluntad de los intendentes para que esto sea ágil, para que se resuelvan los obstáculos que haya que resolver para que se pueda poner en marcha. Sí, por supuesto que sí. Para nuestra localidad es importantísimo, es un sueño poder concretar esta llegada después de más de 25 años que no viene el tren a la cumbre, una localidad que ha nacido de los trenes, del ferrocarril, que debe su nombre el ferrocarril. Así que bueno, sabemos la importancia que tiene este medio para nosotros y bueno, seguramente va a tener muchísima buena voluntad de parte de nuestros vecinos, de los vecinos de toda la región, de que sea un servicio más, un servicio turístico también, pero además de que futuro se encuentre la vuelta para que se pueda generar a través de eso también trabajo y producción para toda la región, ¿no? Totalmente, trabajo, producción y un transporte sustentable, económico. Y qué importante, estimado Pablo, que el gobierno nacional pueda llevar adelante políticas públicas acá en Córdoba y en Punilla, algo que durante mucho tiempo tuvo mucha interrupción, fue difícil. Bueno, pero qué importante, ¿no?, que el gobierno nacional pueda llevar adelante sus políticas acá en Córdoba y sobre todo en Punilla. Exactamente, Juan. La inversión del gobierno nacional nuestra provincia hoy es muchísima, lo vemos con obras en diferentes puntos de nuestra provincia y las localidades, de distintos partidos políticos también, porque en Punilla vemos que hay obras en San Antonio, en Tanti, en Estancia Vieja, en Santa María de Punilla, que no pertenecen al color del Frente de Todos, que son municipios de origen radical. Y esto habla también del federalismo que está trayendo este gobierno, de la importancia que le está dando también a la obra pública, a la generación de trabajo. Yo hablaba con funcionarios nacionales la semana pasada y le decía, me sorprende la cantidad de obra pública que se está generando. Yo estuve en Semana Santa en Salta, tuve que pasar por cuatro provincias para llegar a Salta desde acá, desde Córdoba, y veía que en cada rincón de esas provincias hay un cartel de obras de este gobierno nacional. Entonces, bueno, eso genera muchísimo para nuestra economía, más allá de lo golpeado que está, se ve la voluntad de querer salir de este difícil momento, y bueno, apostando el trabajo y el obra pública, que es tan importante también para las distintas localidades de nuestra provincia, de nuestro país, ¿no? Desde ya, estimado Pablo, hace poco tuviste que retornar a tus funciones como concejal porque el intendente de la cumbre retornó a su función como intendente. ¿Cuál fue tu balance? ¿Te tocó ser intendente de la cumbre 2 años que fueron muy difíciles? ¿Te tocó lo peor de la pandemia? ¿Te tocó una etapa complicada? Pero bueno, cumpliste. ¿Cuál es tu balance luego de haber podido ejercer la intendencia de la cumbre? Sí, no he regresado al consejo porque pedí licencia a raíz de que el intendente me convocó para que sea parte de su equipo de gabinete. Bien. En la actualidad estoy como secretario de gobierno del municipio, y el balance del interinato del intendente es muy positivo, ya que nos tocó enfrentarnos a un momento dificilísimo a nivel mundial. Esta pandemia que azotó, bueno, a cada rincón de este país, de este mundo. Y que bueno, pudimos hacerle frente gracias al enorme trabajo de todo un equipo, principalmente del equipo de salud de nuestro municipio y después de cada uno de los funcionarios y empleados de esta municipalidad que nos acompañaron en este proceso, nos dieron su respaldo y bueno, pudimos salir por suerte fuertes de esta situación, nos hizo fuertes para poder enfrentar, bueno, todo lo que tenía que ver con la pandemia y además avanzar en diferentes gestiones que se fueron haciendo en el gobierno nacional y provincial, y bueno, conseguir algunas obras también para poder empezar a avanzar en nuestro municipio. para poder seguir progresando y bueno, muchas obras que están pendientes y que seguimos gestionando en este momento, ¿no? Estimado Pablo, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad y seguiremos de cerca los avances que lleguen con el ferrocarril a Punilla. Que tenga buen día. Gracias, Juan. Muy buen día para vos y para todos tus oyentes. Abrazo. Hablamos con el secretario de Gobierno de la Cumbre, el señor Pablo Alicio.